Algo básico de crear software, capítulo 37, modelo Canvas Chronodent. Hola gente oyente, bienvenida al podcast donde hablamos y creamos sistemas informáticos para emprendedores o profesionistas de cualquier área que saben que el software los puede ayudar a alcanzar sus metas. Si es la primera vez que me escuchas, en la página abcweb.mx/podcast está toda la información de estos audios para no repetirla en cada uno. Y si quieres enviarme un mensaje, lo puedes hacer en abcweb.mx/contactar. Bueno, hoy es miércoles de práctica y vamos a revisar lo que es el modelo Canvas, pero ya aplicado al proyecto que estamos desarrollando actualmente, que es Chronodent. Chronodent es el sistema, pero también es un negocio. Pretende que sea un sistema, un negocio digital, pues que brinde software como servicio en la nube. Entonces podemos analizarlo como negocio y por lo tanto podemos aplicarlo, o de hecho si quisiéramos hacer un negocio como ese, así deberíamos de aplicar el Canvas, que es el modelo que revisamos el lunes pasado. Si quieren revisar ahí el contenido del capítulo anterior, pueden hacerlo, ahí siempre están disponibles. Y entonces aquí nos toca hablar de los elementos que forman ese modelo Canvas, pero con los datos de Chronodent. Entonces revisemos los 9 bloques que ya habíamos estado revisando, bueno, que describimos, definimos en el capítulo anterior. Socios clave, actividades clave, etcétera. Entonces empecemos por socios clave. En cuanto a Chronodent, sería el desarrollador de software, o sea, en este caso nosotros o yo, porque vamos a estar desarrollando el software. Es importante que esta parte que es importante del negocio la tengamos como parte de un socio, y no que podamos, se puede pagarle a alguien más y pagarle, tener un empleado o tener o mandarla a hacer con alguien más, con un tercero, pero eso implicaría ciertos riesgos. Se recomienda que, bueno, pues sea el socio, alguien el que esté desarrollando, sobre todo si es un negocio digital, si es un negocio en la nube. Bueno, el otro socio clave sería el operador de la nube, porque bueno, es un servicio que va a estar ahí en internet, disponible como servicio para los clientes, y entonces tiene que estar operando todo el tiempo, tiene que haber respaldos, actualizaciones de software, porque normalmente hay virus o ataques, hay hackers por ahí haciendo de las suyas. Bueno, y entonces hay que estar mantener actualizado pues el software y el hardware. Entonces el operador de la nube, que son plataformas, también alguna vez ya revisamos esas plataformas, deberán de cubrir esta parte importante. Es la operación del sistema, es donde va a residir el sistema. Y bueno, otros socios clave son los doctores, doctoras, dentistas, que aportan la retroalimentación para el desarrollo continuo. También ya habíamos revisado en otros casos que el desarrollo de software se puede ver así en general en dos fases. Una es la parte inicial, en donde se construye un producto y se termina, se libera y ahí se empieza a usar, pero la segunda parte es después de esa liberación, después de ese arranque. ¿Por qué? Porque normalmente el software no se queda tal cual como se desarrolló de un inicio. Normalmente el software va evolucionando, se va adaptando a las nuevas tecnologías, nuevas necesidades, a las necesidades del negocio, pero también de tecnología que vaya desarrollando. Ya habíamos visto el ejemplo de, por ejemplo, Windows, ¿no? Tenemos Windows ahora 10, pero empezamos desde, no sé, desde el 95, 90 y de antes, ¿no? Desde el Windows 1, 2, 3 y así. Entonces, el software siempre va evolucionando y entonces con retroalimentación de los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios principales aquí? Pues los doctores y doctoras. Y por eso es importante que ellas se mantengan trabajando, usando el software y aportando toda su experiencia. Por eso los doctores, doctoras serán muy importantes también. Aquí vamos a trabajar en conjunto. Entonces, por eso somos socios clave. Actividades clave que vamos a estar desarrollando. Bueno, pues es desarrollar el software. Obviamente, lo que estamos haciendo y describiendo en estos podcasts. Esta es parte importante. Si no pasamos por aquí, pues no vamos a tener nada. El producto mínimo viable, que también ya revisaremos ese concepto, pero bueno, es la versión 1 que les decía del software, la versión que sale, por decir de alguna manera, y empieza a funcionar. Y también el desarrollo que se continúa y es permanente porque se va adaptando, adecuando, actualizando y mejorando. Esa es la idea, que vaya el software mejorando. No solo lo vamos a cambiar porque hay una nueva tecnología y ya que sea más rápido o más seguro, que digamos sí, pero no se nota mucho, sino también que a lo mejor vayamos agregando varias funciones que nos interesen. Entonces está ese desarrollo y es obviamente otra actividad clave, el mantenimiento operativo, que es con el proveedor de la nube. Ya tenemos el software, tiene que estar el software ejecutándose, corre en una máquina, en un servidor, que bueno, es un servidor virtual o en una máquina que no sabemos dónde está, porque está en la nube, ya por ahí revisamos ese concepto de la nube, con una plataforma de proveedora de la nube. Entonces hay que estar operando porque llevan varios cambios. De hecho, hoy me llegó un cambio de que van a actualizar la forma en que cobran ellos, por ejemplo. Entonces, de los servidores que ya tenemos. Y eso hay que estarlo cuidando. Es como tener ahí un departamento de sistemas que tenemos que tener pendiente todo el tiempo. Entonces, por eso a lo mejor un doctor o doctora, claro, si estudió las dos cosas, ingeniería, pues sí va a saber. Pero si no, bueno, por eso somos socios, ¿no? Socios clave. Y hay que mantener esa operación con este operador de la nube también, con ese proveedor de la nube. Y la actividad clave también, la tercera actividad clave sería el apoyo a los usuarios y la capacitación. Porque bueno, de nada va a servir si el software no lo pueden utilizar y no, si alguna cosa falla o algo, o si no lo saben usar. Entonces, de alguna manera hay que hacer que los usuarios, que son otros doctores, otras doctoras, asistentes, que también ya quedamos que puedan verlo, y a veces los asistentes cambian, ¿no? En el tiempo, entonces habría que enseñarle al nuevo asistente a que entre un poco a este sistema, que sepa cómo utilizarlo. Entonces va a ser importante esta actividad. Sin eso no vamos a poder tampoco seguir adelante o darle continuación. A lo mejor ya iniciamos, pero a lo mejor no vamos a poder continuar. ¿Qué recursos clave? Ese es otro bloque del modelo Canvas. Y bueno, de los recursos clave, yo pondría aquí, bueno, yo recuerden que es un ejemplo de ChronoDent. Lo podrán llenar a lo mejor ustedes con otras ideas o complementar, y bueno, por eso se revisan en equipos, con socios, con personas que van a revisar el proyecto. Pero bueno, para mí en este caso puse la comunicación efectiva con el desarrollador. Eso yo creo que va a ser importantísimo aquí. No basta con que haya un doctor experto en su área y un desarrollador experto en su área si no se pueden estar comunicando, porque el proyecto, el negocio, resulta que va a dar servicio de software a los doctores. Entonces, si no hay ese conjunto, ese par de conocimientos, tanto la parte usuaria, que son dentistas, como los desarrolladores de software, pues no vamos a poder ponernos de acuerdo y, bueno, ganar en calidad, en el servicio al cliente. Entonces, ese es el recurso clave, yo pondría principal. Y de hecho, este podcast es parte de eso, esa comunicación, exponer todos los conceptos aquí, explicarlos, platicarlos, platicar la idea y exponerla para que la puedan entender o mejorar, que sobre todo mejorar, si pueden retroalimentar. Eso va a ser muy importante ahora y durante todo el desarrollo y también después de la liberación. Quedamos que esto va a estar evolucionando. Seguramente después de un año el sistema habrá cambiado para mejor, esperemos, siempre es para mejor, y después dentro de 2 y dentro de 3, y así va a ir cambiando, mejorando. ¿Cuál es la propuesta de valor? Aquí nos dicen en el modelo Canvas que sería como lo que le vamos a entregar y nos va a diferenciar en el mercado. Bueno, le vamos a entregar al cliente y nos va a diferenciar en el mercado. Entonces, la propuesta es que va a mejorar la percepción para los clientes del consultorio, o sea, para los pacientes, porque se van a percibir que se maneja una tecnología moderna. Eso siempre, como pues, cualquier doctor, si yo veo que me atiende con tecnología avanzada, pues eso me va a dar una mejor impresión. También me va a dar impresión que esté limpio, que esté organizado, y eso pues, va a ser importante. Entonces, esta es una mejora de la percepción de los clientes. Bueno, y otro elemento de la propuesta de valor es la apertura para la integración y crecimiento conjunto con el consultorio, con la tecnología del consultorio, porque estamos haciendo el desarrollo transparente, o sea, lo estamos platicando aquí, estamos desarrollando el negocio, el software, todo lo que platicamos, lo estamos haciendo aquí. ¿Y de qué sirve? Y de hecho eso también nos diferencia de la la competencia, porque hay software, ya vimos que hay otro software que no está en México, hay otros que sí, etcétera, dan otros servicios. Bueno, pero seguramente ese software no se puede adaptar al software que ya exista, al software que puede existir en el futuro, si los doctores van a estar creciendo en esa tecnología, siempre siendo más actuales, tienen que estar actualizándose en el software, no es que compren un software ahora y ya se olviden, sino van a tener que mejorar, porque eso va con toda su imagen, con todo el servicio que da. Bueno, entonces, para que se vaya integrando con a lo que voy en puntualmente, puede ser que tengan su página web y le quieran dar servicio de acceso de información a los pacientes, a lo mejor a su historial, al historial médico, al de pagos, al no sé, lo que sea, y van a requerir que la información que se guarde en este sistema se pueda integrar a otro sistema, a una página, y por eso es que les va a servir si es que si es que tienen todo el contexto y toda la información y el código y todo. Entonces esa parte va a ser importante, que no van a encontrar en otra parte, en otro lugar tan fácilmente, ¿no? Entonces, no es único, no es una idea única, pero bueno, aquí la estamos empezando. Es un lugar donde pueden contar con eso, con esa apertura para integrarse con lo que vayan a estar utilizando. Y la tercera parte de la propuesta de valor, que estamos en el bloque de propuesta de valor, es el acceso portátil de la agenda de los consultorios dentales. Esto es así porque, bueno, eso no la puse en primer lugar porque eso ya pasa con mucho software, incluso con software libre como el calendario de Google, que ya vimos que si algún doctora tiene su teléfono celular y tiene la aplicación de Google, pues ahí puede tener una agenda que está en la nube, que no necesariamente está en un sistema propio, pero que le va a funcionar igual. O sea, va a poder hacer, a lo mejor poner una cita y llenar su calendario, etcétera. Claro, no va a tener ligado al calendario de Google todos los clientes y además los pagos y además su historial médico, etcétera. Entonces, por eso este sistema es especializado y no solo lo de Google. Pero digamos que es un valor que ya estaba también ahí sentado. Pero sí, también es un valor que le estamos dando a los consultorios, a los doctores, doctoras, que es el acceso portátil a su agenda, a la agenda de los consultorios. Porque bueno, también existen los doctores, los consultorios, doctoras que no usan esta parte digital y todavía tienen su agenda en un medio físico, ¿no? En una libreta. Ahí digo, está bien, pero eso cuesta trabajo. A lo mejor se la tienen que estar llevando todo el tiempo si alguien les habla por teléfono, o a lo mejor no usan teléfono, ¿va? Y no reciben cita, no sé cómo le hagan. No es porque por nada, pero las estadísticas dicen que todavía hay ese tipo de consultorios. Pues a lo mejor si no hay ni teléfono en ese lugar, pues ni modo tampoco, ¿verdad? No vamos a hacer. Pero la idea aquí es entonces que ya que tienen el teléfono, ya que tienen un consultorio, ya que tienen varias cosas, bueno, que vayan a esta parte portátil, que sea en una tablet, en una computadora, en la computadora de la oficina, pero también en la computadora de su casa, de viaje, etcétera, para que la pongan en su portátil. Entonces eso va a ser importante, ese acceso portátil de la agenda y digital. Bueno, revisemos otro bloque del Canvas, que es la relación con los clientes. Eso nos dice ahí, nos indica que debemos de poner cómo vamos a atender a los clientes. Y bueno, en el caso de Chronodent, tenemos los clientes recurrentes, que es por suscripción, ya habíamos platicado un poquito. Un programa de recomendación, ya quedamos también los dentistas, son mucho de su gremio, de trabajar así en conjunto, apoyarse, de colegas. También tenemos el buzón de sugerencias para las mejoras. Esto es cómo vamos a estar atendiendo a los clientes, la relación con los clientes, o sea, con los usuarios del sistema. También les vamos a poner ahí su buzón, que es el correo electrónico, pues, pero a lo mejor un formulario donde pueden indicarnos algunas cosas más. Y esto es característico de los sistemas así en internet, en sistemas web, ¿no? Porque, bueno, no es que vayan a algún lugar, ¿verdad? Pues obviamente es digital, pues vamos a tener que atender a través de un medio digital también. ¿Y cómo atraemos a más de clientes? Que también va en la parte de relación con clientes. Bueno, pues con ofertas de desarrollos a los propios suscriptores. A lo mejor si desarrollar un software o una página web, por decir otra cosa también, eso tiene un costo. A lo mejor a los suscriptores van a tener un costo preferencial. Entonces, por eso es unas ofertas a los desarrolladores y esa es la forma que vamos a atraer a más clientes, a más usuarios al sistema. Porque, bueno, a todos nos conviene que esa comunidad vaya creciendo. Entonces, estos son los elementos que se colocan en este bloque de relación con los clientes. ¿Cómo son? Si son de una vez o de varias, ya vimos que son suscripción, si cómo nos vamos a promover con ellos, cómo nos vamos a contactar con ellos, con el buzón, cómo vamos a traer a mejores, a otros clientes, bueno, pues con las ofertas ya vimos a los propios suscriptores. Hablemos de otro bloque del modelo Canvas, canales de comunicación, que implica cómo nos estamos comunicando, cómo vamos a entregar la propuesta de valor, que ya vimos la propuesta de valor. Obvio que nuestra propuesta de valor, si era una agenda digital portátil, bueno, pues la entrega la hacemos a través de la web, a través del internet, de una computadora, de un celular. Así es como nos vamos a estar, vamos a mandar nuestro servicio, ¿no? Vamos a hacer entrega de nuestro servicio, o el software va a dar servicio así a los usuarios. También vamos a tener un programa de recomendación de colegas, que es cómo vamos a tener más, vamos a hacer crecer esa comunidad. Bueno, pues ya vimos un programa de recomendación de colegas, porque hay que aprovechar que los dentistas tienen esa parte de trabajar o de apoyo profesional de colegas, entre colegas. Y bueno, otra también dice el modelo que debemos de poner aquí, cómo vamos a crear publicidad, pues a que nos conozca la gente, al sistema, será a lo mejor con presencia institucional en web y en redes sociales, porque bueno, hoy todo el mundo casi está ahí, bueno, pero los doctores que de hecho les gusta la tecnología y saben utilizarla, pues están en esa parte de las redes sociales, del internet, etcétera. Entonces ahí es como podemos poner la información de este sistema, como darnos a conocer. Estamos hablando como negocio de Cronodent. Bueno, otro bloque. Siguiendo con el modelo Canvas, segmento de clientes son el nicho de mercado. Los clientes, la característica de los clientes que vamos a atender, bueno, pues son obviamente doctores, consultorios, que les gusta mantenerse actualizados a ellos de por sí, en todo lo demás que hacen, pero que les gusta distinguirse también en el mercado de los profesionales dentales, a sus clientes a través de servicios modernos. Son los que si tienen sus agendas, teléfonos, consultorio, tecnología, todo moderno, digo, aparte de ser amables y todo lo que implica de ser profesional, limpios, organizados, etcétera, pero también que sea de tecnología o tecnología moderna, ¿no? Que sus pacientes, los clientes de ellos, que son pacientes, pues se sientan bien. Acorde con todo el servicio extra. Entonces, esos son los clientes de Cronodent, del software, del sistema. Esos son los usuarios ideales. Doctores profesionales, ordenados, con un alto sentido de la organización. Que tienen, son muy ordenados, ¿no? Son muy responsables. Y va desde todo, desde atender a tiempo, avisar cualquier cosa, ya saben, responder preguntas. Hay muchas cosas en la atención a clientes y pues, en pacientes mucho más. Pero bueno, ellos son expertos en eso. El sistema pues, los va a apoyar solamente en eso. Otro bloque del modelo Canvas es la estructura de costos. Dicen que hay que ahí poner lo que nos va a costar el servicio, desarrollar ese negocio, si fuera un negocio, pues nuestro negocio, que es el costo del desarrollo inicial. Aquí pusimos esto, que es, bueno, el desarrollo que ya vimos, del que estamos creando ahora, el que va a ser antes de que salga. Como lanzamiento, antes de la inauguración, por decirlo de alguna manera, ese es el software, todo lo que va, todo lo que implique instalarlo, desarrollarlo, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Todo lo que hemos revisado de diagramas, revisar casos de uso, etcétera. Después, cuando ya se inaugure y ya salga, bueno, pues obviamente hay que mantenerlo operando, hay que tener un servidor, a quien lo esté vigilando, respaldando, todo lo que esté supervisando, todo lo que tenga que ver en la nube. Y eso varía, va a depender del número de usuarios. Si nada más hay un consultorio utilizando el sistema, bueno, pues va a ser muy caro para nada más uno. Entonces la idea es que sean varios, porque entonces entre más se usen, pues más se distribuye el costo. Pero bueno, hay que entender a atender a varios. Entonces también tiene que estar alguien pendiente de todos estos usuarios, que todos deben estar contentos utilizando el software. Entonces está la operación en la nube, que es el costo del servidor, el nombre de dominio, el diseño gráfico, todo lo que tenga que ver con la página web en sí, tiene que estar funcionando y todo eso tiene un costo también. Y quedamos que también el software va a estar evolucionando, va a tener un desarrollo continuo después de la inauguración, que de hecho participan los doctores con toda la comunicación. Les vamos a dejar ahí un formulario y ya quedamos un buzón de sugerencias, de mejoras. Entonces estos usuarios avanzados van a estar aportando, y esto pues también tiene un costo, estar desarrollando las mejoras que nos vayan diciendo, y también eso va a tener un costo, pero eso bueno, se va a estar pagando a lo mejor con las cuotas de inscripción, de suscripción que tengan los usuarios del sistema. De hecho viene el siguiente bloque del modelo Canvas, son los ingresos. Ahí el primer ingreso serían las cuotas mensuales de suscripción de los doctores, doctoras, los usuarios del sistema son los que van a estar aportando, que ya quedamos que bueno, creemos que les conviene en el sentido de que no pagan todo un desarrollo del software como lo que estamos desarrollando ahora, todo el tiempo, todo el esfuerzo y desarrollar todo a la medida y adaptados a ellos. Aquí solo van a pagar una suscripción, una cuota mensual, y bueno, con eso ya van a poder tener el uso del sistema y además van a poder participar en el desarrollo si así lo quieren también. Entonces esos serían los ingresos. Otro, quizá ahí también habíamos mencionado que habría ofertas para los que quieran tener un sistema ya más personalizado, una página que se jale la información del mismo sistema, etcétera, para cualquier otro sistema, otro módulo que complemente el sistema. Bueno, pues también esa parte del desarrollo para ellos, que es una oferta, pero bueno, sigue siendo un ingreso para todo el sistema. Entonces estos desarrollos puntuales también serían un ingreso para toda la plataforma de Chronodent. Entonces les dejo como en las notas del programa el diagrama del Canvas, los 9 bloques, ya con todo esto que describimos, con todos estos puntos, para que lo vean el ejemplo. Entonces ya tienen el Canvas del capítulo anterior, donde ya vieron el concepto, ahí lo pueden descargar y a partir de ese modelo utilizar y crearlo el suyo propio para cualquier otro negocio, por supuesto. Y como ejemplo, pues ya escuchamos este caso de Chronodent, cómo lo fuimos llenando, y ahí lo voy a dejar también compartido en las notas del programa para que lo puedan descargar, revisar, hacer comentarios, cualquier cosa. Entonces son libres de utilizarlo también. Entonces hoy lo vamos a dejar hasta aquí y nos escuchamos entonces en el siguiente capítulo. Gracias, adiós.